Estuvimos muy temprano en la agencia territorial de la Secretaría de Trabajo a nivel nación para que nos actualicen de cómo continúa su reclamo, su lucha y sobre todo para la reincorporación de trabajadores despedidos hace muy pocos días. Así que escuchemos qué es lo que tienen para decir, ¿te parece? Bueno, vamos a escuchar el audio. Paola Ovejeros, delegada de ATE, y estamos otra vez en la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo en Mendoza. Bueno, ¿cómo sigue o actualizanos? ¿Cómo sigue la situación laboral del sector? Bueno, casi se podría decir, un reflejo de todo lo que son los sectores nacionales en Mendoza. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir y por hacernos la nota. La verdad que no, a nosotros siempre nos sirve visibilizar la situación. Actualmente, acá en la Agencia Territorial Mendoza, estamos, la verdad que con un nivel de incertidumbre total. Todavía no tenemos designada a jefe o a jefa de agencia territorial, lo cual también genera que varios de los procesos administrativos que llevamos a cabo estén frenados. Por otro lado, seguimos exigiendo las reincorporaciones de nuestras y nuestros compañeros despedidos. Nosotros el 31 de marzo tuvimos el despido de 19 compañeros en la agencia territorial y en la agencia territorial San Rafael también tuvimos despidos. Entonces estamos exigiendo que se reincorporen todos esos compañeros y compañeras. Y a todo esto también se suma la situación de que los otros compas que están contratados, porque seguimos teniendo compañeros contratados, tienen su contrato renovado hasta el mes de junio, lo cual estamos también en estado de alerta, debido a que no sabemos qué va a pasar con esos compañeros contratados. Obviamente que en nuestros reclamos también estamos planteando que no vamos a tolerar más despidos en la agencia. Pero bueno, es esa la situación de alerta. Nosotros mañana vamos a hacer una asamblea y el jueves ATE ya ha llamado a paro general, donde vamos a adherir de El ATE. jueves, el El, jueves, sí, ajá, jueves ajá. todo el día. Sí. Bueno, de ATE ya se hizo, de ATE Nacional, ya se hizo el llamado a paro general, así que nosotros desde ATE vamos a adherir a esta medida. Es un paro general también que se ha convocado, bueno, como ya sabemos, por la CGT, por otras centrales. Así que bueno, esos son nuestros reclamos más urgentes. La situación es que estamos en un estado total de alerta también. Recordanos cuántos compañeros y compañeras habían sido despedidos en Mendoza. Creo que eran más de. Teníamos 19 acá en la Agencia Territorial Mendoza, Sí. más los compañeros de San Rafael, que fueron 6 despidos más. Así que nada, esto es una situación como muy compleja, porque son muchos despidos. Tenemos a nuestros compañeros contratados con el contrato renovado solo hasta junio. Claro. Con la soga al cuello, básicamente. Sí, tal cual. Y además, si se llega a aprobar la ley bases, también nos pone en una situación muy compleja debido a que esta ley bases, tiene una modificación a lo que es el empleo público, donde también entendemos que facilitaría que también puedan despedir a compañeros de planta permanente. Siento que el trabajo estable, el empleo público tiene un rango constitucional. Sí, Es una sí, situación sí. constitucional desde el año 50 para acá y así todo se va a violar ese contrato social, si Claro, se quiere. De hecho, bueno, nosotros la verdad que venimos exigiendo que no tengamos más despidos en la agencia. Recordemos que cuando hablamos de compañeros que tienen contrato, en realidad son contratos precarios, contratos que te plantean que la persona que está contratada está cumpliendo tareas temporarias. Y esto no es así, hay compañeros que estaban contratados, hay compañeros que fueron despedidos y estaban contratados hace más de 20 años, con una situación de precarización total. Y esto, cuando nosotros hablamos de esto, y lo decimos en todas las notas, pero es importante recalcarlo, no es que solamente estamos pensando en nuestro ingreso y nada más, es también sostener la política pública que genera derechos hacia la sociedad. Entonces nos parece importante en este sentido, digo, más allá de que obviamente que esto afecta a la persona en sus ingresos, una persona que si la despiden no puede llevar el pan a su casa, pero además de eso también se ve perjudicada la política pública. Acá todos esos trabajadores que despidieron cumplían una función, venían a trabajar, cumplían tareas y concretamente llevaban adelante políticas públicas. Entonces las políticas públicas se ven afectadas en este sentido. Bueno, lo que estamos viendo hoy, que la verdad que me parece tremendo, es la retirada del Estado de la vida de la sociedad y concretamente está afectando a las personas de menores ingresos. Digo, yo creo que todo este proceso es una transferencia de recursos de quienes menos tienen a el capital más concentrado. Entonces, bueno, me parece importante recalcar eso. Bien. Bueno, no sé si hay algo que se me escape, que sea bueno recalcar o comentar. Bueno, también lo otro, hemos estado en diversas asambleas con compañeros y compañeras de otros organismos. El estado de alerta y movilización es total, porque más allá de nuestra situación, hay compañeros y compañeras de otros organismos nacionales que están también en una situación bastante compleja, por ejemplo, lo que era agricultura, lo que es agricultura familiar, sí, que se anunció el cierre por las redes sociales, los CDRs de desarrollo social, que bueno, la verdad que es tremenda la situación. Hay compañeros y compañeras que están en una situación de que no saben qué van a pasar con esos organismos o qué va a pasar con el trabajo de ellos. Y bueno, estamos reclamando también porque esto no sea así, digo, estamos viviendo el desguace del Estado de una manera brutal, así que bueno, también plantear que esta situación que tenemos acá en la Agencia Territorial Mendoza se replica en un montón de lugares y que además en otros ya se anunció cierre directamente del organismo, entonces bueno, también estamos luchando para que bueno, esto... Para que se frene o se revierta. Sí, se revierta esta situación. Bueno... No, bueno, y eso, y el ATE ha convocado paro general el jueves, así que nosotros mañana, como decía recién, vamos a hacer una asamblea acá en el organismo, el jueves está el paro, y bueno, son medidas donde nosotros vamos tratando de visibilizar nuestras reivindicaciones y exigir eso, que se respeten nuestros derechos. Concretamente, nosotros estamos exigiendo la reincorporación de nuestras y nuestros compañeros despedidos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estábamos escuchando, estimado Ángel. Tal cual. La importancia de y lo que recalco es que siguen defendiendo los compañeros despedidos, que no hay eco, no están teniendo ninguna respuesta, y lo más peligroso, que es el inicio de cualquier tipo de desguace, es que no tienen un director o una directora, alguien encargado del sector, ¿no? Una persona encargada del sector, y que con lo cual corta la articulación a nivel nacional, hace claro, que no se puedan firmar algunas decisiones, entonces hay muchas situaciones que no se pueden continuar. Como tuvimos tomando testimonio la semana pasada, donde, por ejemplo, las personas de los trabajadores rurales no pueden acceder al plan intercosecha porque hay un gris legal debido a la falta de esta firma en particular para poder acceder a este beneficio. Las personas que fuera de temporada no tienen un laburo y que tienen un beneficio para seguir cobrando por lo menos unos mangos, que pagan las empresas, que no paga el Estado. Es un acuerdo que no se puede lograr. Claro. Bueno, todo eso estaban reflejando en esta nota, de manera indirecta, ¿no? Pero se refleja. Así.